Inicio de espacio para cuñas promocionales. De agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Rescatando, promoviendo y difundiendo el arte, las letras ecuatorianas y la memoria social desde la dialéctica ancestral y contemporánea, con proyección plurinacional e intercultural desde las redes nacionales para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Cultura musical. El baile tanguero está construido sobre cuatro componentes básicos: el abrazo estrecho, la caminata, el corte y la quebrada. Entendidos estos dos últimos clásicos como el eje de la improvisación y estas figuras coreográficas conocidas como firulete. El tango debe ser bailado como un lenguaje corporal a través del cual se transmiten emociones personales a la pareja. Se dice que el tango se baila escuchando el cuerpo del otro. Vamos con Alberto Castillo y su tema Muñeca Brava. La muñeca, ¿te acordás de esta varilla? Yo, muñeca. ¿Qué tal, piba? Sí, parece que te conoce. Cállate, que lo que había la francesa que yo le dije que era la condesa de Boedo. ¿Qué son de compatriota? Sí, ¿qué son de comparo? Me llena le pone pa. Pero la corte. ¿Con qué van a empezar? Toca muñeca brava. Vas a ver esa. ¿Qué está? ¿A tango? ¿Qué te quiere? No, siempre perle por la rosa, primo de... ¿Qué es esta? No, no, no. ¿Qué es esto? Pero si no oiga nadie, cantar tiene que ruir. Pero qué pasa, qué plaisir. Ce n'est pas pédant, c'est trop long. C'est madame que parla en francés, que tiene aventurina de mal. Que te las con champán bien para fe. Y en el tango enredas tu ilusión. Sos un descuida, pestaña muy arqueada. Muñeca brava bien cotizada. Sos del triano de Villa Crespo. Lleva pireza tu vete de ocasión. Tenés un camba que te hace gusto. Y 20 abriles que son diqueros, y bien repleto tu monedero, a patinarlo de norte a sur, te va a tener todo muñeca brava, porque a los giles María sin grupo, para mí sos siempre lo que no supo, para dar un cacho de amor de juventud. ¿Te vous plaît? No, el tango no me prepa. De mí que siempre soñé con tu cariño, y en el barrio te amé de niño, pero pa' qué voy a decirte. En 1940 comienza lo que se denominaría después